Vamos a visitar Hartomaña esta mañana, que seguramente estará ahí viendo casi casi, no, no sé si se verá con la niebla, ¿no? La nieve. Sí, lo vemos, lo vemos. Yo soy Ortúzar, ¿qué tal? Muy bien, ¿Veis la buenos nieve días. o no veis la nieve? Sí. Ya ahora mismo estaremos, a ver, vamos a ver, déjame un segundito, pues estaremos a 1.000 metros, a 1.000 metros, 900 metros, justo o algo menos, algo, mira, me estoy fijando mejor. La niebla me está engañando, la niebla me está Sí, sí, engañando. sí, sí. A Hoy. 700, 800 metros estamos de nieve. Bueno, llamamos a Josu por dos cosas. Una, porque el boletín oficial esta mañana refleja que ha habido un cambio en el nombre del pueblo, que realmente bueno, no es muy significativo, simplemente es que desaparece la tilde de Hartomaña, que sigue siendo Hartomaña, pero sin tilde. Y bueno, me imagino que habrá sido un largo proceso hasta llegar a conseguir ese cambio, ¿no? Efectivamente, ya la Diputación, por medio del Gobierno Vasco, pues ya serán ya hace 2 años, igual quizá 2 a 3 años, que nos invitaron un poco pues a plantear este tema, ¿no? De efectivamente, pues que están haciendo se está haciendo, pues lógicamente, la campaña de euskerización de todos los nombres en vasco. Y bueno, pues a nosotros pues nos tocaba no hacer ningún cambio significativo, como tú bien has dicho. Simplemente ha desaparecido la tilde y prácticamente pues sí, pues verdaderamente pues Hartomaña no tiene tilde. Bueno, sin más, salvo que me imagino que al principio tendrían ustedes que explicar a la gente del pueblo, que preguntaría, bueno, ¿y por qué? ¿Ahora se va a decir Hartomaña o qué? ¿No? Pues sí, pues hombre, cuando se hizo esta propuesta en el concejo, pues la gente del pueblo, pues sí es verdad que hubo que dar unas explicaciones de que verdaderamente, pues bueno, era un seguimiento, era una línea que se iba a seguir un poco, que se estaba haciendo en todos los municipios de este país. Y bueno, pues ya la gente lo fue entendiendo, la gente pues verdaderamente no, ¿verdad? Y sin ninguna duda no hubo ningún problema. Se hizo todos los trámites que el gobierno vasco nos ha exigido y efectivamente pues hoy recibo la noticia por parte de ustedes que efectivamente pues está en el boletín oficial Sí. ya definitivo. Bueno, Hartomaña, sin tilde, que no cambia nada, sino simplemente que sigue el proceso, como acaba de decir el presidente de la Junta Administrativa, del resto de municipios.